David, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a la radio. Para que nos cuentes un poco cómo fue la tarea ayer y cómo se ha ido desarrollando con el correr de las horas y a medida que el agua fue aflojando también, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sí, la verdad que esta caída de agua de muchos milímetros, muy corto lapso de tiempo, hace colapsar estos lugares de la ciudad, dado que no dan abasto los fluviales, ¿no? No pasa tan solo acá, pasa en todos lados. Se está haciendo en la nación y en distintos lugares del mundo que este cambio climático nos lleva a este tipo de tormentas de mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Uh-huh. Claro, y exactamente, y eso hace que, bueno, las calles se vean como un río, pero cuando deja llover, se desagota la ciudad enseguida. Lo que sucede es que tenemos ciertos barrios bajos en donde muchas veces el agua confluye casi cuando está terminando de llover, confluye con mucha fuerza y trae, genera trastornos como ayer, especialmente en la zona de Quintana y Neuquén y el barrio Barco Iris 2, en el pasaje 16 especialmente, donde hubo varias casas con ingreso de agua en la vivienda, algunas casi hasta un metro de altura. Así que se estuvo atendiendo distintos puntos de la ciudad. Sí, tuvimos varios llamados de vecinos poco preocupados con el tema de la cantidad de agua en sus viviendas. ¿Tuvieron que evacuar gente? No hubo gente evacuada, o sea que nadie quiso hacer. O sea, lo primero que se hace siempre es enviar personal policial y a bomberos, especialmente que más trabajó fue Vigitalia. Pero a ver, respecto de que si tenemos que evacuar gente, lo primero que queremos es sacar la gente, evacuarla y llevarla a un lugar seguro y seco que tenemos siempre disponible, especialmente en el edificio Cruz Roja. Pero nadie quiso dejar la casa, así que por tal motivo, con el tiempo se armaron las cuadrillas correspondientes y se fue llevando bolsas de arena como para tratar de hacer un dique de contención en la vivienda por si volvía a llover con posterioridad o esperamos un fin de semana bastante húmedo, lluvioso y especialmente en la entrada de la semana próxima con tormentas que algunas pueden ser fuertes. Así que se colaboró en algunas casas también con las bombas extractoras de defensa civil para sacar agua, especialmente en la zona de Suchena y Salta. Así que bueno, se estuvo trabajando en todas estas cuestiones, pero no, evacuado no hubo ninguna persona. Uh-huh. Sí, tuvimos que hacer alguna asistencia inclusive médica en la zona de Quintana al 2400, uh-huh. Ya que había una persona mayor, se le ingresó agua en la casa, estaba postrada la gente y bueno, se envió la ambulancia para que la asista, lo vea y no tuviese ningún problema de salud. Esta cuestión de tomar la decisión de evacuar a alguna familia debe ser cada vez más difícil, ¿no? Porque imagino que la gente no debe querer dejar su casa, por más que esté llena de agua, porque sabe que si se va, cuando vuelve, probablemente no encuentra nada. Y es el temor muchas veces de la familia, y es por motivo que no quieren. Entonces, bueno, por eso siempre digo, mandamos primeramente, o sea, uno lo primero que dispone son los medios que tiene en la calle, que es policía y bombero, y me estaba armando las cuadrillas pertinentes de con personal municipal, ¿no? David, así que son los primeros en llegar. ¿Las zonas afectadas siempre suelen ser las mismas en esta oportunidad también o rotaron? ¿Hubo alguna zona tuvimos Llena Salta, tuvimos todo lo que, bueno, especialmente últimamente se viene dando la cosa de Neuquén y Quintana, o Reynoso y Quintana y Neuquén hoy en día, pero tuvimos problemas en Argericha al 2000, Aeronáutica Argentina 2400, Ituzaingó 1300, en la zona de Villa del Parque, Pichauta y Uspallata también, otra casa con agua, Dinamarca, Vicente López, hubo distintos lados, pero lo más grave o lo principal, digamos, donde inclusive hubo sobre el asfalto casi 20 centímetros de lodo, ya que acarrea tierra de las otras calles, fue Neuquén y Quintana. Uh-huh. Muy bien. Bueno, a esta altura, digamos, ya con unas cuantas horas que pasaron de la tormenta, la situación está normalizada, digamos, está todo tranquilo. Se va normalizando, se va a asistir a la gente que ha sido afectada por estas cuestiones, nosotros retransmitimos a todas las direcciones municipales las cuestiones que observamos en el día de la víspera, particularmente yo estuve anoche en la zona de Reynoso y Neuquén, como hasta las 11 de la noche con los vecinos, que estaban realmente terminando de sacar barro y agua en la casa. Por eso, y se sigue con asistencia. Hoy es cuestión de ir y reparar, reunirnos con ellos, y luego ver qué es lo que se puede hacer y qué obra hará falta o cuáles serán las situaciones. Muchos se quejan de que asfaltaron la calle, sufren esta contingencia de tener agua en sus casas, que antes no pasaba. Pero bueno, es también una cuestión cierta que había, antiguamente había reservorio natural, que eran manzanas por ahí completas que eran bajas y que estaban sin construcciones, y eso absorbía o hacía de contención, ¿no? Y hoy en día, al estar todo eso construido, más los asfaltos y demás, no hay nada que absorbe y tenemos que buscarle un canal para que el agua pueda correr. Incluso no la técnico, propia... John, la propia calle de tierra es también absorbe, y cuando se asfalta el agua escurre también. Por supuesto, antiguamente había canaletas a cielo abierto y de esa forma se llenaban un poco más, un poco menos, pero así mismo chupaban agua, ¿no? Hoy en día no. Hoy corre el agua directamente, hoy se podía ver ayer también en la zona de Marconi y Buzón, ¿no? Como iba el agua de cordón a cordón, y es cierto. Corre el agua y por Balbín hacia abajo corría muchísimo, también desemboca ya en la zona de que va para el lado de Balbín y Machado, donde no tuvimos muchos inconvenientes en la zona, pero son lugares también que a veces tenemos ciertos conflictos. Pero bueno, una vez que dejó de llover, a los 20 minutos el agua escurre, pero hay ciertos barrios que reciben toda esa cantidad de agua y prácticamente se terminan teniendo los problemas cuando está dejando de llover. Pero estamos en que dos días seguidos hubo 105 y 110 milímetros, o sea que la absorción del terreno ya era mucho menor, porque en la primera lluvia de antes de ayer cayeron 60 milímetros, no tuvimos ningún inconveniente. Pero estaba todo seco, ya ayer no había prácticamente absorción de la tierra y todo el agua corría como casi unos arroyos para desaparecer estas calles. David, bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, por favor. Así que bueno, vuelvo a retirar. Estuvieron todas las áreas comprometidas y se sigue trabajando hoy ya para ir colaborando con los vecinos en todo lo que se pueda. Muy bien. Gracias. Y David, frente a alguna contingencia, al 103, ¿no? Comunicarse al 103 eventualmente. Sí, siempre el 103, y puede que quede ocupado, sino el 101 o 100 también de bomberos, que son, estamos todos en el mismo canal de defensa civil y se disponen los distintos servicios o las distintas lugares que puedan ir. Primero, vuelvo a reiterar, siempre lo primero que llegaba a ser policía y bombero, porque es la gente que tenemos más a mano y que está en la calle. Entonces son los primeros en llegar y poder atender la primer contingencia. Y depende de lo que sucede y ver el panorama, luego se va actuando con las cuadrillas, ¿sí? David, un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Dialogábamos con David Tiffner, subsecretario de Protección Ciudadana y director de Defensa Civil de la ciudad, respecto de la tarde de ayer, que fue bastante compleja por la tormenta. Vamos a ver si en un rato podemos también estar hablando con Roberto Guadaña.